amigas, que no es amor, que por miedo a quedar sola lo eligió. Su expareja está viviendo algo similar. Ella tiene nueva novia, no la puede amar. Va buscando la estrategia para comentar que hay algo en el pasado que no puede olvidar. Ella se siente arrepentida por la decisión que tomó desconsolada. Fue un gran error. Ella en la cama solo finge, no llega al final. En sus proyectos no lo tiene. ¿Cómo le dirá? ¿Cómo le dirá? No sirve de nada vivir obligados. Quieren estar juntos, pero duermen separados. No sirve. Separados, no sirve.